Un transgénico, un organismo modificado genéticamente, es precisamente eso, un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Y por ende, un alimento transgénico sería aquel que contiene ingredientes o que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente y que provienen en su mayor parte de plantas transgénicas como el maíz o la soya. Las plantas transgénicas fueron criadas por primera vez a comienzos de los años 80 por cuatro grupos que trabajaban de manera independiente en distintas universidades. Estas primeras plantas transgénicas eran especímenes de laboratorio, pero la investigación posterior ha desarrollado plantas transgénicas con características útiles desde el punto de vista comercial, manipulando la información interna de los cultivos seleccionados al introducirles cambios de color, sabor, resistencia a plagas, en fin, distintos cambios que pueden hacer una planta, por ejemplo, más resistente. Desde hace miles de años, no obstante, dicen que los agricultores han estado alterando la estructura genética de los cultivos que siembran. O sea que a lo mejor esto de los transgénicos no es tan novedad. Don Daniel Ramón Vidal es profesor de investigación del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y fue Premio Nacional de Investigación 2007 Juan de la Cierva en Transferencia de Tecnología. Profesor Ramón Vidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí vuelve a estar en candelero, vuelve a haber bastante polémica sobre el asunto de los transgénicos. Lo cierto es que hay defensores a ultranza y hay detractores también a ultranza, ¿no? Sí, es cierto. Hay todo un debate en torno a la comercialización de estos productos. Lo que ocurre es que dicen las autoridades sanitarias que el alimento transgénico no hay nada que indique que es malo para nuestra salud. Sí, y dicen la verdad. De hecho, son los alimentos que más hemos evaluado en toda la historia de la alimentación. Nada se ha evaluado como estos alimentos y no tenemos un solo dato que indique que sean un problema para la salud de los consumidores. Entonces, ¿por dónde viene la polémica? ¿Por qué motivo? Yo creo que más bien porque este debate, que era un debate técnico, se ha convertido en un debate ideológico. Ha sucedido algo similar a lo que ha pasado con el debate sobre la investigación con células troncales embrionarias o incluso, si me apura, con el cambio climático. Desde el punto de vista técnico, las cosas son razonablemente claras. En ciencia ya sabe que nunca podemos decir que haya riesgo cero con nada, y los transgénicos, como los alimentos convencionales o los funcionales o los orgánicos, no son una excepción. Pero el debate ya no está ahí. Yo creo que ahora el debate está en el campo de la política y también en el campo económico, porque lo que ha sucedido, cito que la primera planta transgénica, las primeras plantas transgénicas vienen de a los 80 y se hicieron en Europa. Ahora Europa pues ya no tiene nada transgénico que ofrecer al mundo. No somos exportadores, somos importadores, y en esta batalla pues y en el debate también entra la economía, claro. Ya. Es curioso, ¿no? Toda esta cuestión que, hombre, no sé, yo lógicamente no tengo los datos que tienen ustedes los profesionales, los expertos, pero creo, es que estoy viendo, por ejemplo, una imagen de un cultivo de transgénicos que fue marcado por la organización ecologista Greenpeace con la palabra prohibido. Entonces, uno piensa, quizás sea una osadía, quizá habría que hablar primero, tener todos los datos antes de lanzarse a una campaña de este tipo. Bien, yo lo que le recomendaría a los oyentes es que lean y escuchen a todos. No solo lean a Greenpeace o no solo lean a los científicos, óigannos a todos y vean quién pone argumentos de peso encima de la mesa. Greenpeace ha confeccionado unas listas rojas y unas listas verdes en Internet de productos que están perfectamente autorizados. Pero bueno, esto ya cada uno tiene, como digo, mi opinión, que oír a todos y ver quién le merece más confianza. Ya. Fíjese que esta pasada semana, esta semana que hoy termina, escuchábamos aquí en Onda Cero hablar no solamente de la crisis económica, que parece que es algo evidente, sino de la crisis alimentaria, que esto puede ser más grave. Y dicen los que defienden los alimentos transgénicos que con esta técnica pues se podría hacer mucho para que no hubiera lugares donde la gente se muere de hambre. Bueno, yo discrepo parcialmente de esa afirmación. Yo, por trabajo, visito muchos países del tercer mundo donde hay hambruna. Y desde luego el hambre no es un problema que se resuelva desgraciadamente con ciencia, porque parte de la base que es un problema social donde hay mucha política de por medio. Si usted analiza los países donde hay hambruna, suelen ser países con unos regímenes corruptos, y eso es lo primero que hay que arreglar antes de meter medidas científicas. Pero sí que es verdad que lo que se nos viene encima es muy gordo. Yo no sé si los oyentes saben que hoy somos 6.500 millones de personas, pero que dentro de 40 años vamos a ser 10.000, y que hemos saturado totalmente el planeta con agricultura. No queda sitio donde cultivar. Lo que queda sin cultivar son zonas desérticas, zonas áridas, y lo que se nos viene encima es que en los próximos 30 años vamos a perder el 10% de esta superficie cultivada. Luego el panorama es casi duplicar la población mundial perdiendo sitio donde cultivar. Los transgénicos a fecha de hoy son la única tecnología que podría dar lugar a que algunas zonas de estas perdidas las pudiéramos recuperar para cultivar, y desde luego es la única tecnología que a fecha de hoy puede incrementar productividad. A mí me parece un suicidio, al menos no pensar en aplicación con todos los controles pertinentes, pero en aplicación de estas tecnologías. Por ejemplo, con el maíz, que es lo que más nos suena a todos, profesor, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué diferencia a un maíz, digamos, normal del transgénico? En este caso, la modificación que se ha introducido es una proteína que viene de una bacteria y que tiene efecto insecticida sobre una larva de un gusano, que es una plaga importantísima, ¿no?, que echa a perder la cosecha. Eso, si no se trata, la cosecha no sigue para adelante. Entonces, la solución con el maíz convencional es tratar con insecticidas químicos. El maíz transgénico, que llamamos maíz BT, tiene esta proteína insecticida además, que es totalmente inocua para los humanos y que acaba con la plaga. Entonces, lo que consigues con esto es un incremento de productividad interesante. Si hay incidencia de la plaga, en torno al 15%, y rebajas la cantidad de insecticidas químicos que tengas que utilizar en campo. Evidentemente, a nosotros como consumidores no nos afecta nada, no nos da ni beneficio ni perjuicio. A quien da un real beneficio pues es a los agricultores, que no tienen que utilizar insecticidas, que no tienen pérdidas en campo, y a la compañía que vende la semilla. Claro, pero es que yo, a la hora de preparar esta entrevista, leyendo unas cosas a favor y otras en contra, ahora mismo con lo que usted está diciendo, fíjese que entra en conflicto directo con unas afirmaciones que realizan desde alguna organización ecologista, y en las que dicen que la utilización de transgénicos lo que hace es incrementar el uso de tóxicos en la agricultura. Pues es una afirmación totalmente errónea, bajo mi punto de vista, porque esto ya tenemos un histórico de 12 años, esto no viene ni de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer. Todos los datos, absolutamente todos los datos de los 23 países del mundo donde se están cultivando transgénicos, indican que con el uso de maíz transgénico y de soja transgénica se están reduciendo de forma muy considerable los fitotóxicos que se utilizan. Por ejemplo, en India, datos del Ministerio de Agricultura hindú, hasta un 70%. En Argentina, datos de la Secretaría de Estado de Agricultura de Argentina, un 90%. Por eso le indicaba antes que lo que deben de hacer los oyentes es confrontar datos. Uh-huh. Nosotros tenemos los datos encima de la mesa. Efectivamente, hay los que defienden, o los que están en la otra orilla, dicen algo que también es muy interesante, creo yo, de subrayar, ¿no? Y es que en más de 20 años en el mercado, como comentaba usted, los transgénicos aprobados y comercializados no han causado ni una sola muerte ni una sola alergia en humanos. Es cierto, y si miran la página web de la Organización Mundial para la Salud, verán cómo habla mucho sobre los transgénicos y precisamente hace incidencia en esto, que ya vamos por centenares de millones de ingestas de alimentos transgénicos en el mundo, allí donde se venden sin problemas, sobre todo Estados Unidos, Latinoamérica y zonas del sudeste asiático, sin que se haya reportado un solo caso en la literatura de que haya, en la literatura o en las agencias de seguridad pertinentes, de que haya habido un solo problema de seguridad alimentaria. Hombre, y parece además que al margen de las ingestas, que son muchas, también el lapso de tiempo, ¿no? 20 años yo creo que ya es una cantidad de tiempo considerable. Sí, sobre todo si tienen en cuenta que además ha habido mucha investigación animal previa, donde se han jugado pues durante sucesivas generaciones a alimentar animales de laboratorio con transgénicos sin que se haya detectado ningún problema. Ya. ¿Es verdad que crean ustedes nuevos virus para aplicar estas técnicas de transgénicos? Bueno, hasta donde yo sé, no es verdad. Lo que se hace es expresar algunas proteínas de cápsula de virus, pero un trocito aislado del genoma de esos virus, para generar una especie de inmunización en planta que le permita ser resistente al ataque de esos virus. Pero hasta donde yo sé, no conozco ningún alimento ni cultivo transgénico al que se le haya introducido un nuevo virus. Pero este tipo de noticias tampoco me sorprende. Hace unos pocos años, en un debate en Valencia, Me dijeron que habían construido patatas transgénicas que portaban un gen de gato con leucemia, que evidentemente, como puede comprender, ni tiene ningún sentido ni existe. Sí, sí. No, pero claro que tiene su importancia y tiene su peligro. Era lo que le señalaba antes, ¿no? Que quizá aquí estamos hablando todos de los transgénicos con bastante ligereza. Le hacía esa pregunta porque he leído, y se lo leo textualmente, que la creación de nuevos virus para el uso de transgénicos podría generar o intensificar enfermedades en las plantas y los posibles ecosistemas, y también posibles problemas en ecosistemas y otras especies. Y digo, hombre, no sé, claro, si esto está argumentado, ¿no? Y yo suscribo esa afirmación. El problema es que no sé que se haya construido ningún nuevo virus, ¿sabe? Claro, este es claro, el problema. Claro. Bueno, yo creo que insistir un poco, ¿no? Lo que nos está comentando el profesor Ramón Vidal, hay que leer lo que dicen unos, lo que dicen otros, y ir sacando nuestras propias conclusiones. De todas formas, la normativa, ¿cómo está en España? Porque tengo entendido que algunas empresas, concretamente en el caso del maíz, veía hace poco en televisión un reportaje, empresas que se dedican a la elaboración de los snacks, estos, de los aperitivos, decían que no admitían ningún tipo de maíz transgénico, que eso iba por el consumo animal. Sí, esto está así. Esto está que en Europa, pues como le decía, tenemos varios cultivos autorizados y se podrían producir alimentos transgénicos etiquetando y advirtiendo al consumidor que portan un ingrediente proveniente de un organismo modificado genéticamente. Pero la actuación de Greenpeace hace ya unos cuantos años generando estas listas rojas y verdes, pues paró la comercialización totalmente. La paró porque fueron inteligentes, tienen mucho marketing y saben dónde poner el dedo en la llaga, y las industrias de distribución son las que al final mandan este sistema agroalimentario que tenemos en Europa. Ajá. Bloqueando ahí los transgénicos, se bloquea su venta. En cualquier caso, porque conozco el patio, aprovecho para adelantar que en próximas ediciones tendremos algún representante de Greenpeace. No me diga luego algún oyente que es que solo escuchamos una parte, ¿no? Aquí queremos escuchar a todos. Pero eso me parece que es lo que hay que hacer, y fíjese que yo se lo había indicado antes. Lo bueno además es que estemos juntos para poder contrastar los datos. Lamentablemente yo llevo más de un año y medio en el que a ninguno de los debates a los que acudo viene ningún miembro de Greenpeace, y me encantaría tener la oportunidad de por supuesto, tener un debate, en un enfrentamiento, poner datos encima de la mesa y que luego cada uno traiga las conclusiones que les parezcan oportunas. Pues yo me comprometo, profesor, a una cosa. Una vez que tengamos a algún representante de Greenpeace y le entrevistemos, como lo hemos entrevistado a usted, luego yo les voy a proponer a los dos que un día, si lo desean, se acerquen al estudio y entremos en un debate abierto en el que pueda haber un intercambio de ideas y de opiniones, que yo creo que es lo enriquecedor. Yo estaré totalmente encantado y además creo que es lo que hay que hacer. Y una última cuestión, profesor Ramón Vidal, ¿cómo está? Porque claro, todo lo que tiene que ver con la investigación este programa nos interesa especialmente. En el campo de los transgénicos, ¿qué es lo último que están haciendo? ¿Cómo está la investigación? Pues en el campo de los transgénicos la investigación, por contra de lo que se pueda pensar, está muy activa. Uh-huh. Hay muchos grupos en el mundo haciendo cosas muy interesantes, y desde luego pasada lo que llamamos técnicamente la primera oleada de transgénicos, que son estos que daban resistencia en campo frente a plagas, pues lo que se ha derivado es hacia el campo de la alimentación funcional y a producir nuevos cultivos, pues que de alguna manera mejoren la salud o prevengan problemas en la salud de los consumidores. Uh-huh. Y hay cosas realmente interesantes. Bien, pues tiempo tendremos de irlo conociendo y de irlo comentando. De momento lo vamos a dejar aquí. Daniel Ramón Vidal, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ustedes.